Yo soy una de esas abuelas que nunca le cambió el pañal a su nieto, ni lo llevó a la plaza. Nunca le hice una torta para su cumpleaños, ni le conté un cuento. Nunca le hice un mimo. Siempre lo he estado buscando. Aún lo sigo buscando. El derecho a la identidad es un derecho humano. Si pensás que sos hijo de desaparecidos, podés comunicarte con Abuelas de Plaza de Mayo. 011-4867-1212.